Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. Bueno, soy Rubén y voy a leer algo sobre turismo. Lisboa y Oporto, dos ciudades entre luces, colinas y viñedos. Pese a que la mayoría de las excursiones que salen desde nuestro país hacia Europa no lo incluyen, Portugal es un país digno de ser conocido, a partir del encanto que despiertan sus dos ciudades más emblemáticas, Lisboa y Oporto. En comparación con ciudades de España y otros países de Europa, tanto Lisboa como Oporto representan una opción no solo bastante más barata para el turista, sino por demás atractiva. Situada en la desembocadura del río Tajo, Lisboa es una ciudad histórica y vibrante al mismo tiempo. En este contexto, recorrerla implica necesariamente explorar los barrios de Alfama y Baixa, en los que se encuentran la Catedral del Castillo de San Jorge y cuatro de las grandes plazas de la capital de Portugal. También se recomienda visitar el precioso distrito de Belém, en cuyas principales atracciones se incluyen la torre, el monumento de los descubrimientos y el magnífico monasterio de los Jerónimos, una extravagante construcción levantada en base a las riquezas obtenidas por las expediciones de los descubrimientos realizados en el siglo XIV y el posterior comercio con las colonias. Las noches de Lisboa dan lugar a gran variedad de ofertas, entre las que se pueden elegir los restaurantes de alta cocina de la Plaza Rocio, los animados bares del barrio Alto o el sobrecogedor sonido del fado que se interpreta en los locales de Alfama. Oporto, en tanto, es la segunda ciudad más importante de Portugal y se ha visto rejuvenecida en los últimos años debido al aumento del turismo y el abaratamiento de los vuelos low cost. Una recorrida por el centro histórico tiene que estar incluida en cualquier agenda de viaje, así como disfrutar de un entretenido viaje en ferry por el río Duero hasta la región de los viñedos, que escalonados en terrazas dan origen a la afamada bebida identificada con el nombre de la ciudad. Elija una, ¿nos vamos a Lisboa o a Porto? ¿Y por qué? A Lisboa, porque son portugueses. Me llamo Telamani Piacentilli. Voy a leer una carta para Federico. Dice: hola Federico, miércoles 6, bueno, al menos puse 6:16. ¿Cómo estás? Te quiero mucho, más y mucho. Sos muy bueno, Federico. Te requiero mucho, Fede. Despertando en un nuevo amanecer. Mi nombre es Soledad y voy a leer en la Biblia el libro de Mateo, capítulo 24, versos del 32 al 41, y dice así: la lección de ley, perdón, del 37 al 44. Como en los días de Noé. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía y se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en su molino, una será llevada y la otra dejada. Velad y ser fieles. y sed fieles. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sin embargo, sabed esto: si el padre de la familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría asaltar su casa. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué significa todo esto, Sole? Yo creo que acá hay un llamado a la conciencia del ser humano, ¿no? Porque es importante ver que dice que va a ser como los días de Noé. Noé tardó 120 años en predicar sobre el diluvio. Y la gente veía que pasaban 60 y nada, 70 años y nada, 80 años y nada, 90 años y no llovía. Entonces la gente optó por quedarse con la lógica de ellos. No, nunca va a llover y Noé está loco. Cuando llegó el momento, Dios dijo, bueno, entra tú, Noé. Ya estaban todos los animales adentro del arca. Cerró la puerta del arca y durante 7 días Noé estuvo esperando la lluvia, rodeada del arca de gente que se reía de él. Y cuando llegó el momento del diluvio, dice que llegó y los arrasó a todos. Evidentemente dice que en el fin del mundo va a ser como en los días de Noé, solo que no va a ser por agua, va a ser por fuego. Hay una explicación de esto con respecto a las cosas de este mundo, ¿no? Porque como en los días de Noé, Dios siempre separó un grupito pequeño que lo esperaba, que lo cuidaba y que cuidaba la verdad de él en su corazón. Así tiene hoy un remanente. La Iglesia Adventista, en el último tiempo del fin, tiene como legado anunciar el fin del mundo, ¿no? El segundo regreso de Jesús. Y bueno, muchas personas que viven en este mundo, la mayoría, digamos, no creo equivocarme porque está escrito, nos van a tratar de locos, nos van a tratar de personas que estamos faltando a la verdad y a la legislación que va a haber cuando esté la ley dominical. Entonces, cuando esto pase, nos vamos a dar cuenta de quién está dentro del arca y quién está fuera del arca. Es importante ver que como seres humanos tenemos la responsabilidad de salvar nuestras vidas. Y la predicación del Evangelio va a ser tan notoria que todos van a saber que Jesús viene. No todos lo van a esperar, que es diferente. Porque muchos van a querer seguir viviendo en este mundo como están viviendo hasta ahora. Y creo que eso es algo imposible. Así que bueno, yo con esto tal vez podríamos dar una invitación a las personas para que se animen a poder estar con Jesús, a poder esperarlo, a poder saber que cuando Él venga nos vamos a ir para vivir por la eternidad. Y bueno, mientras tanto esperar con el mejor optimismo, esperar con felicidad, con mansedumbre, con los frutos del Espíritu.